Estamos en artículos de Rabí Mijael Ben Pesach Pornar. Artículo Amar a los motoristas. Quiero contarles una historia real que me sucedió hace poco. Tal vez, en su contexto, usted será capaz de entender lo que realmente significa amarnos los unos a los otros. Como no es un eslogan, ni tampoco es una llamada de alguien en el exterior de amar a su amigo, familia o país. No, sino que es una llamada para comenzar su trabajo interno, el de usted, el interno individual y espiritual, que se llama precisamente eso, amaos los unos a los otros. En Holanda, y en todo el mundo, hay una cierta categoría de personas, un grupo, que se llama a sí mismos los ángeles del infierno. No sé si es que existen en su país. Lo más probable que sí. Ellos son un grupo de moteros. En la sociedad, en general, tienen una muy sucia reputación. La policía tiende a tener una actitud muy negativa hacia ellos, ya que son considerados como criminales, ya que sus relaciones implican la distribución ilegal de drogas, armas, prostitución y etc. Los he visto muchas veces, aquí, en Ámsterdam, en un gran convoy de motocicletas, la mayoría de las cuales son de la marca Harley Davidson. Mientras cabalgaban, con sus chaquetas de cuero negro, con expresiones en el rostro graves, rostros que proyectan cierto odio inexplicable e incluso desprecio por otras personas a su alrededor, esos matones terribles. A menudo me repetía yo eso a mí mismo. Este tipo de personas son la razón de todos los jóvenes de mentalidad fascista, me decía yo. Todos estos pensamientos, que son críticos, habían continuado conmigo durante muchísimos años. En realidad, no les estaba juzgando. Sin embargo, esta fue mi predisposición interna hacia estas personas. Hace 4 meses me iba a dar un paseo en el centro de Ámsterdam. Una vez más vi a este grupo en sus motocicletas. Estaban haciendo mucho ruido, ya que aceleraron sus motores y se las arreglaron para activar las alarmas de todos los coches que estaban estacionados cerca. Esto a su vez dejó a toda la gente a su alrededor en un deslumbramiento. En ese momento yo no podía soportarlo más y dije, esos holgazanes, no hay modo de pararles, o algo por el estilo. Lo que significa que proyecté mi interna insatisfacción, o incluso más, el resentimiento hacia los motoristas. En la misma noche, cuando me acosté a dormir, oí una voz suave, ritmo familiar, que dijo, ama al motorista. Y esto fue todo. Por favor, no crea que cuando le digo que había oído una voz, me refería a decibelios. No he recibido ninguna aclaración sobre cómo específicamente tuve que amar al motorista. ¿Cómo puede ser? Protesté internamente a mí mismo. ¿Cómo puedo amar a estos? ¿Cómo podría dar vida a la demanda de esa voz interna que crecía tan acostumbrada a confiar en cualquier situación? Al día siguiente, por la mañana, encontré la ubicación de la sede de esto, los motoristas, ángeles del infierno, en el centro de Ámsterdam. Y sin decir una palabra a mi esposa, me fui allí. Cuando entré a la oficina, vi algo así como una tienda para su propia especie, donde, entre otras mercancías, vi las famosas chaquetas de esta organización. Su emblema rojo estaba cosido en la frente de la misma y en la parte posterior de la misma. En enormes letras rojas estaba su lema. Gran máquina roja, ponía. Esas chaquetas, al final resultó que solo se les daba a los miembros de parche. Yo no era un miembro, por supuesto, y que no esperaba llegar a serlo. Como yo no pertenezco a ninguna organización en el mundo, después de ver mi fuerte deseo de adquirir esta chaqueta, su líder, un famoso motero, dijo, «Se le permite, la puedo comprar». Elegí una chaqueta de un tamaño apropiado, pagué y me fui. Desde ese día empecé a conducir alrededor de Ámsterdam con esta chaqueta, al aire libre, delante de todo Ámsterdam, y comencé a aprender a sentirme como un motociclista, la mentalidad de la gente que todavía yo consideraba como canallas. Yo ya sabía que esta transformación física no era mi idea. Tenía que abrir un poder dentro de mí mismo, este poder que se llama el motorista, al convertirme internamente en uno de ellos. Con el tiempo empecé a tener éxito. Empecé a sentir la emoción como un orgullo y con orgullo, con esta chaqueta, con mi cabeza en alto, empecé a sentir internamente como si yo perteneciese a los motoristas, como podría ver a un grupo de policías en pie o conduciendo en sus vehículos, al parecer sí que me miraban con cautela y respeto los policías, como nunca se sabe lo que este hombre es capaz, como con orgullo caminaba, como si fuese un personaje en el famoso poema de Bayawowski. A veces voy a pasear con mi mujer y llevaba exactamente la misma chaqueta. Así que un día, cuando estábamos caminando en la plaza de Dam, frente al Palacio Real, alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta y vi un enorme matón que llevaba una vieja chaqueta de motorista, que no reconocí. El tipo me abrazó y cuando vio cierta confusión en mi cara, se dio la vuelta y en la parte posterior de su chaqueta vi el emblema de la misma organización, la Gran Máquina Roja. «Hola, hermano», me dijo. «Ey, hermano», le respondí igual de ingenuo. Y así procedimos a abrazarnos el uno al otro. Más tarde me enteré de que todos los motoristas entre sí se llaman hermanos. Y así que podemos aprender de eso. Llevé esta chaqueta hasta ayer. Y ahora siento que he encontrado eso, el motorista, dentro de mí mismo. Y aprendí a amarlo con un amor verdadero. Ahora no tengo ya la necesidad interna de vestir esa chaqueta de motociclista para eliminar cualquier tipo de desconfianza y desprecio hacia esa gente. Pero aún más que eso, para adquirir amor por cada uno de ellos. Este es el tipo de trabajo interno de uno mismo que yo tenía en la mente, cuando llamé a cada uno de ustedes, a amarnos unos a otros. Esto es lo que cada uno de ustedes tiene que hacer todos los días y enviar sus mensajes acerca de su propio trabajo único. ¿Cómo se puede aplicar o publicar mensajes acerca de algo de Jesucristo que sabes solo de una historia? ¿Me puedes decir qué es lo que realmente entiende de esto? ¿Es posible entender nada de esto sin el trabajo espiritual diario individual sobre uno mismo, a través de los métodos de la enseñanza de la Kabbalah Luriana, niños de Yeshua? Siguiente artículo. Y dice una vez más acerca de la tierra natal de los judíos. Alexander, tú me preguntas por qué tanta dificultad en la tierra natal de los judíos. ¿Solo los problemas interminables y la mala suerte? ¿Por qué es esto tan difícil para ellos? ¿Por qué? Y por supuesto, otra vez viene a ponerle atención a la respuesta eterna acerca de su única aceptance y dislec de Yeshua. Aceptance y dislec de Yeshua. Pero esto no es todo. Hay también un secreto, razón muy profunda, teniendo que ver con la corrección de la mera estructura del universo. La corrección en los mundos y en las almas. Como es conocido, la Malhut experimentó al Tzimtzum, la restricción en su décima parte. Y entonces el Malhut elevado, el elevado, reducido dentro del Parsá, se redujo para el Tiferet en Nekudot de Sag, en los puntos de Sag, que es Atik, después de que aconteció la ruptura de las vasijas en Atik, los Kelim. con la subsiguiente ruptura del alma de Adán. Después de que el rompimiento del Kelin fueran construidos los mundos de Bia, Bria, Yesira y Asia, abajo en el cual al principio bajó el alma de Adán, tras lo cual ella, quebrada en segmentos de partículas de alma. Ahora la tarea humana es emprender y comenzar a alzar las chispas estas, a elevarlas de la santidad perdida en el mundo de Atzilut. En verdad, Adán, después de el segundo ascenso de los mundos de arriba y permanecer alrededor, circulando a Abba e Ima, Jogma y Binah, del mundo del santo Atzilut. A través de corregirse usted a sí mismo, a su propia alma, y alzarla, elevarla, al mundo del man, también los mundos, usted hace un tikkun olam, una corrección a los mundos. Su man va ascendiendo al tercer grado del mundo de Atzilut, el sistema de control del universo, y de allí hasta la mayoría de los mundos más altos, superiores, y de todas maneras el más alto de los mundos y a través del mismo Ein Sof, que está en todo. Bendito sea él. Y de aquí arriba, desde el Serampin del Olam de Atzilut, mundo de Atzilut, entonces actúa el Mat, la luz que desciende, en hebreo, la Or, Or Mat, de la corrección, Tikkun, Od Or Mat Tikkun, por el cual pasan las Nesamot, almas de la rectitud, en los mundos de Biah, Briah, Yesirah y Asiah, de arriba abajo, y bien a través de ellos, para otras almas, hasta este nuestro mundo. Como es sabido, en toda creación existe una estructura que es idéntica o similar. Algo semejante es el caso en nuestro mundo, semejante. Hay también un prototipo en Zon, en Serampin y Nukba, de Olam Atzilut, del mundo de Atzilut, del cual los mundos reciben luz también. Es exactamente de lo cual los judíos se sirven. Esto es revelado por su nombre, Israel. Este es el nombre de Atzilut, del mundo de Serampin, que en Galdut es llamado Israel. Israel de abajo, delante de la Israel debajo, delante de la tierra, representa la fuerza de Israel arriba. Y ese que está aquí, debajo, es llamado Eretz Israel. Israel terrestre, Eretz, tierra, Israel terrestre. Esto concuerda con la Nukba de Serampin, la Nukba de Serampin, la Malhut del mundo de Atzilut. En otras palabras, la tierra natal de Israel en realidad es la Malhut del mundo de Atzilut, que está arriba en ese mundo. Y tal como en todo el universo, esta similitud o apariencia es como la estructura de la misma forma adentro en nuestro mundo. Geográficamente y gubernamental, hay una tierra materializada de Israel, o el Estado de Israel. Esta es la tierra natal, espiritual, de todo el mundo de Israel. Esto solo, después de la corrección completa de lo general, la Malhut general, en el Martikun, corrección final, también se convertirá, esta Malhut, en la tierra natal materializada de Israel. Esencialmente, la tierra de Israel desde el principio ha sido destinada por el Creador para el Israel que está aquí abajo, pero solo con una condición. Ese Israel, lentamente, pero con firmeza, incesantemente, le servirá al Creador, ejecutando los mandatos del Creador. Primero la Torá, el convenio de la carne material, y entonces la sabiduría de la Cábala, que ya es el convenio del espíritu, el Ruach HaKodesh, aceptando la cadena espiritual, tienen que aceptarlo en ellos, en sus corazones, la cadena espiritual del mismo Yeshua, de Moshe, de Moisés, de Simón Bar Yojai, de Lari y hasta el Masiach, sea pronto. y mientras el Malhut todavía existe en las cenizas terrestres, no completamente corregido. Y por esto es que hay adherencia de la Glipot. Entonces, según de conformidad y a la similitud de las propiedades, en un modo similar a la nación de Israel, por ahora, no le está permitido desde arriba percatarse del derecho hereditario de la tierra de Israel. De hecho, esto quiere decir que Eres Israel, la tierra de Israel, hasta ahora no se corrige. Y si está entonces, ¿qué bien le puede venir a los judíos acantonándose en esto? Y a saber que aquí está escondido un gran secreto. Los judíos están dispersos en el mundo entero, a saber, para arrastrar las chispas de la santidad, a las almas de las naciones del mundo, fuera de los clipot, fuera de la impureza. Así de conocer este trabajo de los judíos aquí en la tierra, por ahora fuera de la tierra de Israel, consiste el trabajo del judío en pasar toda la esencia, el mat, la luz de la corrección, en este mundo. Primero para los judíos y entonces, a través de ellos, para todas las naciones del mundo, que también tienen todos sus propios niveles espirituales. Y la aspiración de los judíos para vivir en la tierra de Israel, por ahora debe permanecer solo, de día en día, en una aspiración que sea creciente, dándoles cargo adicional hacia la elevación del hombre por ellos. El Creador mismo también quiere a saber esto de ellos. Bisbil Israel, en aras de Israel. De hecho, sin ejecución incansable de este papel principal de los judíos, a saber, fuera de la tierra de Israel, no hay otra forma de corregir el Malhut mismo. Ninguna otra forma para arrancar el nabo de la tierra. Ciertamente, el individual trabajo espiritual de corrección debe de ser emprendido por toda persona de las naciones del mundo. Y no solo para señalar los defectos y faltas en este aspecto de Israel, sino como Israel es el Rosh, la cabeza del género humano, así también su trabajo de resto de corrección en el elemento decisivo, el solucionador de los problemas. Ahora debería hacerse evidente y claro como el día, porque es tan difícil para la nación de Israel, en su propia tierra, destinada para ellos por el Creador mismo. Y bien, todos estos problemas son la vara en el lado, que Israel recibe de vez en cuando, de hecho, constantemente, en la tierra de Israel. Son de hecho iniciados por el Creador mismo para despertar y empujar a Israel hacia la ejecución de su plan de corrección de creación. Y por consiguiente, cuando tú ves que Israel está experimentando adversidades y se siente mal, alégrate, aún así en tu corazón, con placer verdadero, de la contemplación del amor infinito del Creador. Pues en el lecho, esta es una indicación, señal directa de su amor ardiente para su nación, impulsos amorosos. Recursos hay por los propósitos para las palizas. Quiere decir que Él entonces sanará las heridas y las fortalecerá. Quiere decir esencialmente que Israel está siendo traído más cerca y más cerca para la tierra prometida. Ciertamente lo justo y verdadero, e imposible pasarlo a otro, la herencia es de ellos, ahora, y no irá a otro lugar. Ahora es solo dejada a la gente de Israel para recibirla. Siguiente artículo. Perfección. Esto es cuando lo masculino y lo femenino no se necesitan mutuamente. Fragmento de la lección del Zohar 139. Y así es como él nos dijo en la línea 36. Entonces dos templos van a estar puestos eternamente, y la luz de la luna será como la luz del sol. Esto es notable. Lo que Yeshayahu, o Isaías, está hablando casi en su profecía, aparentemente simbólica, porque no habla en un lenguaje que sea asequible, el lenguaje de la Kabbalah, sino en una forma descriptiva, y en esta el camino de la verdad. Él dice que la luna y el sol van a ser iguales, queriendo decir que Serampin y Nukba van a ser iguales mutuamente. Y esto es, para ser preciso, la meta de nuestra corrección individual, cuando traemos a nuestra propia Nukba, a Serampin, arriba, al mismo nivel, a saber, al Gadlut. Entonces ponemos algo maravilloso. Acerca de esto cabe aprender en el test el fin de la séptima parte del mundo de Nekudim, del rompimiento, donde se habla acerca de la destrucción del Kelin, de la vasija, el deseo, en la página 532, en el bloque, en la columna izquierda, línea 5 después del periodo. Y tal como Chagat, Cheset Geburah y Tiferet, y Nekudim, de Nekudim, del mundo de Nehi, Neitzatzos y Hot y Yesod, no se necesitaron el uno al otro, línea 11 allí, de la misma forma que Serampin y Nukba, ya no se necesitarán el uno al otro. Y por consiguiente, Serampin ya no predominará, estará por encima, ya no, sobre la Nukba. La condición que existe en el aspecto general, en el Martikun, como aprendemos aquí, existe en cada una de nuestras correcciones en el estado del Martikun, del final de la corrección. Este no es el general o incluso el Martikun privatístico, pero este es un elemento del Martikun, final de la corrección, como existe en cada estado dado, pero debe ser alcanzado de tal manera que Serampin y Nukba serán idénticos, iguales, como él nos dice aquí. Y entonces, en el Martikun, la luz de la luna, llamada Nukba, será como la luz del sol, llamada Serampin. Esto es todo el asunto de todas nuestras correcciones. En toda persona, individualmente, existe un comienzo que es en él masculino y otro femenino. Y eso es en él su Serampin y su Nukba, a diestra y siniestra, por encima del chacé y bajo del chacé. Y esto se aplica a los hombres, así como también a las mujeres. El humano, Adán, quiere decir un ser teniendo ambos, al masculino y al femenino. Así se escribe con la descripción del acto de la creación, que él los creó varón y hembra. Y esto es humano, teniendo ambos comienzo, el masculino y el femenino. Estamos hablando de lo espiritual, queriendo decir el alma de cada persona, o de una persona, en un hombre o en una mujer. Masculino y femenino están en ellos, tanto en hombre como en mujer, con lo general del masculino de fondo. Y en mujer, masculino y femenino, con el historial femenino general. Y así es que el Ari nos enseña que cuando Serampin y Nukba, o lo masculino y lo femenino, es igual el uno al otro en el nivel del Parsuf, en el estado grande, entonces no se necesitan ya el uno al otro, porque son iguales. Y esto indica el estado ya completo. Y entonces lo masculino ya no predomina sobre el componente femenino. En conjunción, con esto es bueno recordar las palabras del Creador que él le dirigió a Chava, a Eva o a Java. Después del primer pecado dice, para tu marido será tu deseo, y él predominará sobre ti. Y debido a esto, el hombre dejará su familia y se unirá a sí mismo con su esposa, esto es, con su propia nukvá en él. En la Torá recibe solo la consecuencia de Adán y el pecado de Java. Es una condición cuando el componente femenino o la mujer en el aspecto general tiene sed de su marido. Eso es, ella es, depende en el componente dependiente de lo masculino, en el componente masculino. Y hay dentro de la mujer una motivación, el impulso hacia su parte masculina. Y tras Adán y el pecado de Java, ella proyecta este deseo encima de un hombre. Ninguna materia, lo que la inclinación. O cuando ella intentaría darse cuenta de su deseo, nunca la satisfará. Porque esta condición es el resultado de la perversión. Todas las artes, toda la literatura creativa, se fundamentan en el resultado de Adán y el pecado de Java. La atracción del hombre hacia una mujer. Este amor imaginario entre ellos, esto es todo simplemente el resultado del pecado de Adán y Java. Es solo el deseo de recibir y las variaciones diferentes de recibir para el propio bien de uno. Y así los masculinos predominarán sobre lo femenino, como el resultado del hecho que ella fue seducida y entonces a su vez ella sedujo a Adán. Por supuesto que él fue ciertamente a sí mismo tentado, pero él entonces comenzó a predominar sobre ella. Y esta es la dominación negativa, que no es de la naturaleza masculina verdadera, siendo también consecuencia de pecado. Y aprendemos aquí en el test. Eso solo es cuando una persona constantemente hace dentro de sí mismo, escuchen bien, el tikunín, las correcciones, en cada uno de sus propios deseos que tiene, en cada aspecto de sus propios deseos. Entonces él hace una corrección en él y trae a la nukba de él, a la agadlut en Serampin mismo. Y la parte propia de los hombres da para la nukba y de este modo construye su componente femenino en él. Y por aquí vienen a estar al mismo nivel. Y entonces Ari y el Zohar nos dicen que no, ya no se necesitan el uno al otro. Y entonces lo masculino no predomina sobre lo femenino en una misma persona. La fuerza de dominación, acción y el sentimiento que altera el balance de equilibrio del componente masculino es también una consecuencia de pecado. Esto está comparable con lo que Lenin en su tiempo dijo acerca de la revolución. Esta es una condición en la cual lo más bajo no quiera más, ya para lo superior llevar el control. Y mientras lo superior ya no tenga la capacidad de dominar encima, más bajo, la condición cuando lo femenino asciende para el nivel de lo masculino y lo masculino contribuye en su ascensión. Y entonces ambos pasan a estar al mismo nivel y entonces ya no se necesitan el uno al otro. Y solo entonces hay la posibilidad para una unificación que sea real, verdadera, de lo masculino y lo femenino, en una misma persona, ante todo. Así también puede ser al aspecto general. Y entonces ya dos personas se unen juntos en el matrimonio verdadero. Amén. Siguiente artículo. La intimidad física. Intimidad física. Hay una pregunta que es eterna, que todo hombre se está formulando. Nos estamos refiriendo al pacto del prepucio. Este es un tema que es muy delicado. De modo que, ¿cómo se interpreta en el contexto espiritual este pacto? ¿Porque las personas necesitan esta intimidad física? Entonces la persona empieza a pensar ya con su mente terrenal después de estas palabras y piensa todo tipo de ideas que se hace él mismo, filosóficas, hipotéticas, por ejemplo, que es una de las formas en que el Creador disfruta. Y esto es aquello lo que es dado para la felicidad, se dice. Él a sí mismo, por lo tanto, si es dado para la felicidad, entonces debe de suceder. También esto se refiere a las fuerzas que están por debajo del cinturón. que yo trato en Cábala para un manejo integral de la vida, en el libro. Esto sigue siendo todavía poco claro. Entonces, ¿no es posible amar a su propia pareja espiritualmente y disfrutar de este amor, de ese vínculo entre los dos que crezca tanto que resulte imposible sentir en la diferencia entre su pareja y usted? Nos centraremos aquí en estas cuestiones y conclusiones una a una. El pacto del prepucio. En términos simples, esto es un problema de cada persona. En el pasado, ahora y hasta el Martikun, fin de la corrección general. De modo que uno no puede escapar de esto. O uno lucha por la liberación de la carne, o tendrá que dirigirse a su propia perfección bajo los golpes interminables del látigo. La fortaleza más impenetrable en el deseo egoísta de recibir, en la naturaleza humana, es la zona del prepucio. Sin embargo, aquel que lo conquista o que lo conquiste esta fortaleza alcanzará su propia liberación completa, la vida eterna y la perfección a través de exactamente esa misma zona. Por eso esta cuestión es la más profunda y la más dolorosa. Permanecer en la inmundicia de la clipot y forzar a las fuerzas superiores a utilizar el látigo y el sufrimiento para sacarlo a uno de esta basura. O escalar uno mismo, aferrándose a cada pequeña cuerda, mediante esto, el estudio de la cábala luriana y su aplicación práctica en la vida cotidiana. ¿Por qué las personas entonces se dan intimidad física? Aquí es donde residen los problemas y las contradicciones. ¿Cómo nos va a ayudar este conocimiento filosófico a alcanzar el estado de perfección completa? ¿Por qué las personas se dan intimidad física? ¿Y qué relación tiene con su alma, con su ser verdadero? Absolutamente no tiene ninguna relación con su ser verdadero. Ninguna. La intimidad física no. Entonces, todo lo físico es tomado completamente del sistema del poder impuro. Es por eso que no tiene ninguna relación con el alma de una persona. Por supuesto que uno todavía necesita considerar a lo físico y prestarle mucha atención a esto. Sin embargo, quien decide, la persona, todavía se considera como su parte interna, su alma. Usted puede tener un marido en su vida, 2 o 10 maridos, o esposas, o una esposa puede tener también. Entonces, temporales, pero el alma siempre sigue siendo una. Así la persona tuvo intimidad física con el primer marido, y luego con el segundo, y con alguien más durante sus vacaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia para el alma de una persona? Incluso si uno se queda y mantiene intimidad física con una persona, ¿qué es lo que le hace esto a su alma? Pues solo problemas, distracciones y mucho más. De modo que la persona piensa, lógicamente, y decide seguir las ideas que le presenta su mente terrenal, por supuesto. Esto significa que es una de las formas que el Creador disfruta, se dice su mente, que es dada para nuestra felicidad. Y si es dada desde lo superior, entonces es que esto debe de ocurrir, se dice usted. Ya que es posible amar a tu pareja espiritualmente y disfrutar este amor, así que la unión entre ambos crece con tanta fuerza que se hace imposible sentir la diferencia entre su pareja y usted. En esto tenemos lo ingenuo. La comprensión grupal de las masas, esta intimidad física que fue decidida por la cultura de su tiempo, por los rituales, las comprensiones religiosas, etc. Es decir, por la totalidad material y el entendimiento animal. Voy a explicar incluso para mí, ya que es difícil encontrar las palabras adecuadas, ya que es un tema que es muy delicado. como fue expresado por Yeshua. Él dijo, Yeshua, después de hablar, dijo, el que tenga oídos, que oiga. En otras palabras, no se puede explicar esto con palabras. Esto requiere cierto nivel de comprensión, que se alcanza claramente a través de un trabajo continuo, largo y duro espiritual. No con palabras, sino a través de logros que se obtienen durante los años de estudio de Kábala y su práctica. Se puede crear aquí orejas para escuchar. El secreto de cómo trabajar con el área del prepucio, ya que solo a través de la liberación de esta zona es posible alcanzar la liberación completa. A pesar de eso, todavía trataré de presentar cierta visión que sea de conjunto, que nos ayude a reflexionar y a trabajar sobre nosotros mismos, solo excavando cuidadosamente a través de mis palabras dentro de usted mismo, mientras busca la única verdad, en lugar de los cuentos de hadas y fantasías que son inventadas, representaciones infantiles acerca de las alegrías de la intimidad física. Solo a través del dolor de la comprensión de la verdad, solo a través del dolor de la comprensión de la verdad, usted comenzará a moverse en forma sostenida hacia el único propósito para el que usted fue creado. Y ahora mire lo que la gente dice. Esto significa que es una de las formas que el creador disfruta, que es dada para la felicidad. Eso se dice la gente, a sí mismo, sobre la intimidad física. Esta es una suposición claramente errónea, de la cual se derivan muchas falsas conclusiones y consideraciones, se derivan y se han derivado. La intimidad física no tiene absolutamente ninguna relación con la verdadera complacencia del creador, que complace al creador, porque nos place a nosotros. Hay un pacto en la Torá. Prumurbu, sean felices y crezcan. Es decir, tomen el poder de la creación dentro de ustedes mismos. Sin embargo, los que ignoran lo espiritual, verdadero, lo traducen como sed fecundos y multiplicarse o multiplicaos. A pesar de esto, nunca nos dieron un pacto que diga complace a tu pareja con intimidad física, es decir, con sexo, sin importar la intención, la cabana. De esto, la intención de esto, la cabana es siempre la misma, o sea, el deseo animal, basado en el principio que yo rasco su espalda tu espalda y tú rascas la mía. Entonces la gente añade, la gente, a sus pensamientos, dicen, es posible amar a tu pareja espiritualmente y disfrutar de este amor, de modo que la unión entre ambos se haga tan fuerte que resulte imposible sentir la diferencia entre tu pareja y usted mismo. Y estas son las mismas fantasías, representaciones que son infantiles, grupales, de la conciencia espiritual no desarrollada. Dígame, ¿quién en esta tierra se encuentra en el estado de amar a su compañero espiritualmente y disfrutar de este amor así también espiritualmente? Es imposible, nunca hubo ni habrá una persona así jamás. Ningún santo, ningún hombre justo es capaz de esto. ¿Y qué se puede decir acerca de las personas que están metidas de pies a cabeza en sus relaciones que son terrenales? Entonces, el hecho de que las personas creen ingenuamente que pueden alcanzar el estado de amar a su pareja espiritualmente es una comedia. Aunque uno tenga las mejores intenciones, como es bien sabido, la persona nace como el deseo de solamente recibir, nace así. Todos nosotros somos el producto de una ruptura de Kelim, deseo, y el alma de Adán, el alma general. Entonces, ¿cómo es posible embrollar su cabeza con la idea de que podemos alcanzar el estado de amar a tu pareja espiritualmente teniendo relaciones sexuales con él o ella? Nuestra naturaleza física, material, es completamente animal y seguirá siendo la misma. En todo caso, seguirá siendo así hasta el Marticum, que sea colectivo general de toda la humanidad. Por eso, cualquiera y toda forma de intimidad física es la intención, el deseo y la acción animal que está dentro de lo humano. Por supuesto, necesaria, porque sin ella no habrían niños. Por decirlo de otro modo, la única verdad está en el hecho de que la intimidad física se requiere solamente para que la persona procree. Por supuesto, si ella así lo desea. Sin embargo, no existe absolutamente ningún amor espiritual por su pareja en este acto, porque es 100% animal. Entonces, cuando la persona, por igual un hombre o una mujer, quieren cumplir con el pacto del Creador y darle una oportunidad a la creación del nuevo fruto, lo que ellos puedan, en teoría, tienen la cabana espiritual correcta y el hecho de que utilizar la intimidad física es la condición necesaria para cumplir con este pacto. Sin embargo, el problema es que incluso con esta cabana, la persona no tiene el poder para completar este pacto lisma, o sea, para el Creador. Solo por él, por el pacto. Y es por eso que en el pasado distante las almas eran brillantes y luminosas y cercanas al Creador. A pesar de ello, estaban muy lejos de nosotros en función del nivel de comprensión de la luz del Creador y de la realización. Es decir, sus correcciones eran luminosas, correcciones de los Kelim luminosos que se encuentran por encima del cinturón. Es por eso que ellos fueron más o menos capaces de hacer eso. Nosotros, la generación de la llegada de Masiaj, corregimos la zona difícil de corregir, la de debajo del cinturón, incluida la última, la corrección más pesada, la zona del prepucio. Así el nombre prepucio, ya que la carne termina con este. Con él termina la corrección de la carne, el deseo de recibir solamente placer. Que la conexión placer entre ambos crece con tanta fuerza que se hace imposible sentir la diferencia entre su pareja y usted, se dirá. Este es el problema que mediante la práctica de la intimidad física, sexo, uno no siente la diferencia entre usted y el otro. ¿Qué puede hacer uno? Es imposible aprender a no sentir la diferencia, solamente entre usted y el Creador, y entre usted y el poder de Yeshua que hay en usted, que es lo mismo. Entonces va a aprender a escuchar, desarrollará orejas para escuchar la Emet, la verdad. Todas las demás formas de no sentir la diferencia solo pueden traer la muerte. Escojan, pues, la vida. Siguiente artículo. Oración, pensamientos y método de la lección del Zohar 455. Como Hasulán nos dice, se necesitan dos cosas: la tesubá, utefilá, arrepentimiento, y la oración. No solo la oración de los labios hacia afuera, hacia el exterior. En primer lugar, debe haber tesubá, o sea, arrepentimiento interior. ¿Qué significa? Dirá. La cabana, la intención interior para volver a Hashem, al Padre, de conectarse con Hashem. Y entonces uno dice la tefilá. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Por qué dos? ¿Por qué no solamente la oración? Tengan en cuenta adecuadamente que es muy importante. La oración no es suficiente por sí sola. Quien piensa que la oración ayuda sin haber hecho tesubá, arrepentimiento, se equivoca, porque es infantil. En primer lugar, usted debe de hacer arrepentimiento, tesubá, arrepentirse en su interior, en su corazón. ¿Qué es el arrepentimiento? La cabaná, la intención correcta. La cabaná debe estar allí y después oramos. ¿Qué es la tesubá? Es regresar. Tesub, hei, para traer de vuelta la letra inferior hei abajo a la jogma o abajo de jogma. Eso es lo que es tesubá. Por la cabaná, la intención, usted primero regresa a la letra inferior hei de la malhut del nombre Javayá. Desde el lugar desnudo de sí misma, donde usted lo ha tirado hacia abajo y donde se le han apegado las clipot. Con cada oración es absolutamente necesario elevar primero la letra inferior hei del nombre Javayá, debajo de la jogma, porque entonces el din se oculta, el juicio. Solo después diga usted su oración. A continuación diga la oración, como si fuera desde los kelim del dar, el punto de malhut que está conectado a la binah. Solo eso le puede ayudar. Siguiente artículo. En un lugar donde uno encuentra presión. Y ese es el principio del Talmud. En un lugar donde uno encuentra presión, estrés y preocupaciones. También está ahí, en el estrés y las preocupaciones, absolutamente el Sitra Ajra. Esta debe ser la línea de vida para todo aquel que toma su vida en serio. Aunque mire lo fácil que es reconocer el Sitra Ajra, ¿hay presión y estrés en usted en la empresa en que trabaja? Sepa que el Sitra Ajra también está presente en la empresa allí. La Sitra Ajra quiere ponernos siempre en apuros, preocuparnos por todo tipo de cosas. Mientras que Yeshua ha dicho, ¿por qué teméis? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Existe un ritmo eterno y uno tiene que vivir de acuerdo con ese ritmo. Incluso en el trabajo, con todo. Tampoco debe haber presión cuando uno persigue cosas materiales de esta vida. Preste atención o presten a lo que les estoy tratando de decir. Por ejemplo, si usted estudia Kabbalah y siente la presión desde adentro, esto significa que usted está estudiando en nombre del Sitra Arra, como resultado de la presión de la Sitra Arra. Trato de llamar su atención a esto en forma regular. Primero es necesario llegar a la absoluta serenidad. Prepararse uno mismo. Entonces no vaya a su casa y empiece a estudiar de inmediato. No. El estudio de la Kabbalah es en forma constructiva y significa no tener presión desde adentro. Solo entonces será constructiva. Solo entonces será como maná celestial, alimentando su alma. Tomemos por ejemplo a alguien que traduce para nosotros, pero él siente presión adentro. Se dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, en sus pensamientos. Y esto significa que está haciendo un trabajo santo, pero inspirado por el Sitra Arra. ¿Qué significa esto? Por un lado, hace un buen trabajo, traduce, pero por otro lado, lo más importante es su propio trabajo en usted, el espiritual. ¿Está claro? No la difusión de la Kabbalah. La traducción de las lecciones también es importante. Solo estoy diciendo que no tenemos muchas personas que traduzcan y no estoy señalando a alguien en particular. Asegúrese siempre de saber quién está estimulando el buen trabajo que usted quiere hacer. Porque también puede ser que quien fomente esto sea la Sitra-Arra. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo. Las traducciones pueden ser buenas, pero los frutos de su trabajo espiritual personal irán al Sitra-Arra. Esto es el punto. Él nos está diciendo, en un lugar donde uno encuentra presión y preocupaciones, seguramente está también presente la Sitra-Arra.